por su lado, yo por el mío. Perdimos la cuenta de las veces que nos comimos, sí. Por eso es que buscando la termino. Pero es prohibido, no la quieren conmigo. Y ella se consiguió a otro. Y ella ha estado con otra. ¿Qué sería de nosotros si hubiese tanta gente en contra? En su mirada lo noto. Que yo aún la traigo loca. Cuando yo la conocí, la dominé. Su mirada lo noto, que yo aún la traigo loca. Cuando yo la conocí, la domino la timidez. Pero ahora, baby, no puedo olvidar tu desnudez. Ellos conmigo ven monstruos. Cuando se lo hago, yo siempre la miro al rostro. Dime qué cartera tú quieres, yo te la compro. Nos grabábamos bellaqueando con una GoPro. Era Leo Virgo porque cumplía en agosto. Se hizo la tímida y tenía más estamina que Tito Trinidad. En la intimidad no hay otra similar. Era una mezcla de pasión con agresividad. Y todavía estoy pa' ti. Salíamos y tiraban fotos infraganti. Tú ya yo tengo ya una colección de panty. Se supone que no porque eres mi fanatic. Dice que soy versátil, baby, yo estoy pa' ti. Salíamos y tiraban fotos infraganti. Tú ya yo tengo ya una colección de panty. Se supone que no porque eres mi fanatic. Y ella se consigue a otro. Y ya yo he estado con otras. Pero baby, ¿qué sería de nosotros si hubiese tanta gente en contra? En su mirada lo noto. Que yo aún la traigo loca. Cuando yo la conocí, la domino, la timidez. Pero ahora, baby, no puedo olvidar tu desnudez, hey. No puedo olvidar tu desnudez. Me tiene esperando a que una llamada me des. Te frisa si me ve y te calienta a la vez. Empieza encima a mí, terminamos al revés. Odio saber que estés con otro, otro. A tu nombre voy a prender un moto. Ya yo no puedo ni ver tu foto. Porque si no, mami, yo me desenfoco. Odio saber que estés con otro, otro. A tu nombre voy a prender un moto. Ya yo no puedo ni ver tu foto. Porque si no, mami, yo me desenfoco. Ya ella se consiguió a otro. Y ya yo he estado con otra. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese tanta gente en contra? En su mirada lo noto. Que yo aún la traigo loca. Cuando yo la conocí, la domino, la timidez. Pero ahora, baby, no puedo olvidar tu desnudez. Y ella se consiguió a otro. Y ya he estado con otra. Pero, baby, ¿qué sería de nosotros si hubiese tanta gente en contra? Yo en su mirada lo noto. Que yo aún la traigo loca. Cuando yo la conocí, la domino, la timidez. Pero ahora, baby, no puedo olvidar tu desnudez.